cambiar un poco a veces la rutina es renovador. Es. Aunque yo creo que a algunos les costó levantarse, ¿no? A mí me costó. Me acosté bastante tarde ayer. Pero es agradable también. Y más aún en una fecha tan gloriosa como orábamos, tan importante, poder levantarnos, poder venir a bendecir a nuestro Dios y también tener un momento fundamental que es poder escuchar lo que Él quiere hablarnos en este día. Es fundamental al acercarnos a la Escritura, verla siempre en su idea general, en su idea total, ¿ya? Se ordenó la Biblia en libros, se la grabó en versículos, capítulos, pero la Biblia es un todo, ¿ya? Es Dios hablando, esa es la palabra, ¿ya? Y nosotros creemos que es inspirada por Dios, que no tiene error, y por eso nos acercamos, la estudiamos, buscamos en ella, porque sabemos que ahí está nuestro sustento, ahí puede estar nuestro fundamento para cualquier cosa que vivamos en este mundo, mientras Jesucristo no vuelva por nosotros. Así que en ese sentido, cuando nosotros vamos en la Escritura, podemos ver el Evangelio de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya la Biblia habla acerca de Jesucristo desde su primer capítulo en Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Ya entonces está empapada y completa del Evangelio. Y en estas fechas, si algo falta, es del Evangelio. Ya hemos venido hablando hace bastante tiempo acerca de estos dos caminos, si tuviéramos alguna forma de entender los caminos que busca el hombre para sentirse pleno, para encontrar alguna satisfacción, porque si algo podemos reconocer en el ser humano es que siempre anda en búsqueda, siempre algo necesita de qué aferrarse, necesita sentir que pisa firme. ¿Ya? Y siempre andan en esa búsqueda. Y si vemos la historia de la humanidad, seguramente hay muchos caminos, pero podríamos dividirlo en dos y tal vez los otros vienen detrás o debajo. Y uno es el que hemos hablado de la persona que escapa al moralismo, dice yo hacer mi propia vida, ¿ya? Según lo que yo creo, según lo que yo piense. Escapa a la religión, escapa a cualquier filosofía, idea. Es una persona que se puede declarar libre pensador, ¿ya? Una persona crítica y que vive según lo que ella piensa, según lo que ella cree que es mejor, ¿ya? Y le podríamos llamar a ese camino la no religión o la irreligión. Y eso lo vemos y eso uno lo puede ver siempre. En esta fecha se ve clarito. ¿Dónde? Los huevitos de Pascua, ¿ya? Mejor ejemplo de la irreligión. Pero alguien podría decir, chuta, tenemos entonces que escapar de eso, esa es una herejía. Bueno, volvámonos a la religión. Pero la religión también anda igualmente de perdida, ya en esta búsqueda. Ya así como la no religión anda en una constante búsqueda para encontrar una satisfacción para su vida, la religión anda en la misma búsqueda. Y eso también lo podemos ver en esta fecha, llena de ritos. ¿Cuáles? No comer carne, por ejemplo. Ya sentirnos que por no comer carne estamos más cerca de Dios. Sentirnos que porque hacemos sacrificios estamos más cerca de Dios. Algo totalmente alejado a las Escrituras. Ya el sacrificio ya se hizo y fue uno y fue el de Jesucristo y fue completo. Esa es la suficiencia de Jesucristo, es la suficiencia de la muerte vicaria de Él ahí en la cruz. Entonces ninguno de estos dos caminos nos va a llevar a Dios, al contrario. Será un espejismo de creer por un lado la religión que estamos cerca de Dios, pero por el otro lado también será un espejismo de creer que somos plenos, ¿ya? Pero si nosotros somos honestos, si el ser humano es honesto con su propia vida, verá que nunca está satisfecho, nunca está completo, nunca encuentra esa paz, nunca encuentra ese sentir total que lo llene por completo por el cual vivir. Y nosotros podemos dar fe en este lugar que sí lo hemos encontrado. ¿Y dónde lo hemos encontrado? En el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces vamos con la palabra de este día. Una historia bastante conocida. He venido predicando en las últimas reuniones en el Evangelio de Marcos. Y vamos a seguir aquí en Marcos. Así que lo invito a buscar Marcos 4, del versículo 35 al 41. Lo voy a leer en la versión NBI, pero está Marcos 4, versículo 35 al 41. Dice así. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos, transportémonos por un momento a esta historia, ¿ya? A este relato que es real, un relato verídico. Y lleguemos a ese mar, ¿ya? Este mar del que está hablando es el mar de Galilea. Ya, si usted lo busca en el mapa, diría que es un lago, pero la verdad es que es un mar. Ya, alguno, creo que me parece que Juan le dice lago, el lago de Galilea, pero los demás evangelios dice el mar de Galilea, ya, porque es bastante grande. Busqué por ahí las medidas, es 21 kilómetros de largo de norte a sur y está alimentado por el río Jordán. El río Jordán alimenta este lago. 21 kilómetros y de ancho entre 6 y 12. Le decían que usted lo mira y tiene una forma de arpa, ¿ya? La parte de abajo, 6 kilómetros más o menos, arriba, 12 kilómetros. Y tiene una particularidad, que está a 208 metros bajo el mar, ¿ya? Está más bajo que el mar. Y la otra particularidad también es que está rodeado de montañas, de llanuras, ¿ya? Y que forman como una especie de herradura mirando hacia el sur, ¿ya? Imagínense una cosa así. Entonces tiene muchos cordones montañosos y abajo no. En la desembocadura, donde vuelve a formarse el río Jordán. ¿Qué implica esto? Que los vientos bajan por estas llanuras y provocan muchas tormentas en este lago o en este mar. ¿Ya? Aún actual, en este tiempo, sucede esa situación en el clima. ¿Ya? Por lo cual, cuando se nos habla aquí de esta tormenta, es bastante certero en cuanto a la situación que acontece aún también en estos tiempos. ¿Ya? En ese espacio hay muchas olas, hay mucho viento y se desatan tempestades bastante fuertes. Como que estuviéramos en alta mar, se desatan aquí en el mar de Galilea. Entonces tenemos ese hecho, ya, para que nos veamos un poco en contexto. Ya, veamos ahí en esa geografía y ahí estaba esta barca en la cual se sube Jesús con sus discípulos. ¿Y cómo era esta barca? Ya, ¿cómo era esta barca? Imagínense un bote como los de aquí de Valparaíso, no sé cuánto medirán exactamente. Pero en el año 86, justamente en el mar de Galilea, en un momento en que bajó el nivel del agua, se logró ver un barco y lo sacaron, un barco que era antiguo, ya del año 86. Y después de harta ingeniería para poder sacarlo y poder recuperarlo y poder estudiarlo, le hicieron el famoso carbono 14 para saber la data que tenía y se determinó que está alrededor del tiempo de Jesucristo. Ya, por lo tanto, podemos más o menos tener una imagen de este barco de acuerdo a ese hecho. ¿Y cuántos medía este barco que encontraron este año 86? Medía 8,2 metros de largo. El Marquito, ¿de saber cuánto mide un bote aquí de Valparaíso de largo? 7,60. Bastante similar. Ya, entonces, si ha ido a comprar pescado alguna vez, alguna de las caletas, imagínense esos botes. ¿Ya? Pero la gran diferencia es que aquí no existía el motor. ¿Ya? Entonces era a remo, así se movía el barco. Entonces medía esa de ancho alrededor de 2,3 metros y una profundidad de 1,2 metros. Podía alrededor soportar de 15 personas arriba del barco. Entonces tenemos este mar y tenemos este barco. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que en ese día, al anochecer, Jesús viene y le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Ya? Si uno empieza a leer un poco más atrás, Marcos, nos vamos a dar cuenta de que Jesús había tenido bastante actividad en el inicio de su ministerio. Estaba en Galilea, todo este sector de Galilea, donde había muchas aldeas, muchos pequeños pueblos, y él se había ido paseando de uno en otro, predicando acerca del reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje, esa era su predicación. había sanado enfermos, había sacado demonios, ¿cierto? Habían, en todo su caminar, había unas personas bastante, que ya le hemos compartido en otro momento, la última vez, bastante molestosa, cargante, los fariseos que estaban a todos lados ahí, hinchando, a ver en qué se equivocaba Jesús. Y Jesús seguía moviéndose. Jesús generalmente cuando hacía una sanidad le decía, silencio, no le cuentes a otro, anda tú nomás y ve y bien con la sanidad, ¿cierto? Pero muchos contaban, ¿ya? Y su fama se iba extendiendo, dice el Evangelio, que su fama se iba extendiendo en toda esa zona. Por lo tanto, la multitud empezaba a acercarse cada vez más a Jesucristo. Entonces, te imagines a Jesús caminando, transitando en una zona seca, también donde hay desierto, caminando en el calor con los discípulos que había llamado y mucha multitud siguiéndola. Cuando vimos la otra vez la mujer sirofenicia, decíamos que él se había ido a esconder. No a esconder, pero había ido a una casa, ya para un poco descansar y no estar con esta multitud. Y la gente llegó hasta ahí. Ya piensa también en la casa cuando entra en el paralítico por el techo. También estaba llena, dice, estaba repleta esa casa y tuvieron que llevar al paralítico y lo bajaron desde el techo. Entonces Jesús yo creo que realmente estaba agotado. Ya estaba bastante cansado. Cansado después de tener toda esta actividad. Justo antes de esto se manda tres parábolas de una. Ya tres parábolas les cuenta a los discípulos y a la gente que estaba alrededor. Y yo me imagino ya llegaba el anochecer y ya, por favor, descansar un poco. Y seguramente la mejor opción, bueno, me subo a una barca y la gente es un poco más difícil que me siga. Aunque aquí dice que había más barcas, me parece, ¿no? Crucemos al otro lado, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Pero lo cierto es que su barca iba junto a sus discípulos porque él andaba para todos lados con ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Jesús sube a esta barca con ellos, seguramente algunos empezaron a remar, y se desata la tormenta. Versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. O sea, el agua empezó a entrar, empezó una tormenta, seguramente cada vez más estas famosas tormentas, pero cada vez fue mayor. Pensemos en los discípulos. En los discípulos habían pescadores. ¿Ya? Seguramente Pedro y algún par más eran pescadores. Tenía entonces experiencia en la mar. Seguramente empezó esta tormenta y bueno, está bien todavía, la manejamos. Hemos estado en otras tormentas, la hemos podido sortear y seguramente estaban tranquilos en un primer instante. Pero cuando leemos el versículo 37, entendemos que según su experiencia no pudieron sortear esta tormenta. ¿Ya? Era más fuerte de lo normal. Deben haber aguantado un rato tratando de sortearla, pero en un momento llegó la desesperación. Y por otro lado, Jesús era su líder. Jesús el que le había llamado, Jesús el que le estaba enseñando. Ellos no entendían del todo quién era Jesús. Y eso lo vemos de forma recurrente. Jesús le expresa quién es, pero ellos no logran siempre captar. A ratos sí entienden, a ratos no, a ratos sí. Son bastante a veces torpes en este seguir a Jesús. Pero están ahí siempre, al lado de Jesús, al lado, aprendiendo de Jesús. Entonces seguramente empieza esta tormenta y ya no sabemos, nuestra experiencia nos da para sortear esto. Y bueno, Jesús es nuestro líder, es a quien estamos siguiendo, bueno, tendrá que hacer algo tendrá que hacer, ¿cierto? Este maestro, esta persona que nos está enseñando, algo al menos que nos dé una dirección, ¿qué hacemos en este momento? Empezaron a desesperar y van donde Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Miremos el versículo 38. Dice Jesús, mientras tanto, o sea, mientras ocurría todo esto, ya esta tormenta inmensa, Jesús mientras tanto estaba en la popa es la parte de atrás de este bote, estaba ahí, durmiendo sobre un cabezal. Ya un cabezal, alguna almohada, algo de haber sido donde se apoyó, seguramente a lo mejor la popa tenía un espacio para meterse debajo y seguramente estaba durmiendo ahí. Imagínense la escena, una tormenta sumamente fuerte, ya, porque si los discípulos van a él es porque, ellos siendo pescadores, porque la tormenta realmente era fuerte. Seguramente una tormenta en la cual nunca habían estado antes. Entonces van donde Jesús. Y Jesús duerme, ¿ya? Duerme, descansa. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Gloria a Dios, hermano. Una orden sumamente sencilla. Jesús no acostumbra a hacer parafernalia en sus milagros. No hizo un conjuro, elevó algo, invocó algún poder extraño. No, sencillo. ¿Qué le dijo? Silencio, cálmate. ¿Ya? En Marcos antes dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, enseñaba como quien es el autor de todo. Así enseñaba. Y aquí también, al parecer, esta orden que da, también la da como quien tiene autoridad. No tenía que hacer nada extravagante, nada grande, no hacer una parafernalia de los milagros. Sino bastó solo la orden, la sencilla orden, silencio, cálmate. ¿Cuál es la respuesta de las olas? ¿Cuál es la respuesta del viento, de esta tempestad? Dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Hermanos, imagínense, una gran tormenta. Quiero que logre de alguna u otra manera sentirse en ese lugar. Imagínense una tormenta tremenda, tremendamente fuerte, un viento que uno puede estar parado, y Jesús le dice, detente, se detiene el viento. Tal vez eso lo podríamos entender. Ya, el viento sí, se detiene de una. Pero piense en el mar. El mar es tan, puede uno, y al viento se detiene, uno diría, el mar se va a detener, pero no se va a detener al momento. Si no, se va a detener seguramente un rato después, ¿cierto? Si uno deja, mueve una piscina, mueve algo con agua, va a tener un rato en que ese movimiento va a seguir. Pero aquí hay que dice que todo quedó completamente tranquilo. O sea, de una se para el viento y de una el mar absolutamente quieto, absolutamente tranquilo. Esa fue la orden. Entonces, el mar y el viento obedecen. ¿Y qué pasa con los discípulos? Más adelante hacen una pregunta, dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Acuérdense, los discípulos no tenían la total claridad de quién era Jesús en su totalidad también. No tenían tan claro. A ratos sí, a ratos no. Entonces, pero dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Por lo cual nos damos cuenta que no solo para ellos, o sea, era un maestro para ellos, era un rabí, muchos lo seguían por eso, ya, o un gran profeta, pero al parecer era algo más. Ya, no era quien ejercía autoridad, él ejercía autoridad sobre el viento y el mar. Si usted se fija, la misma pregunta nos está entregando la respuesta. Esa pregunta que está un poco más adelante, de ahí vamos a volver atrás, dice, ¿quién es este? La pregunta, ¿quién es? Y después dice, que hasta el viento y el mar le obedece. Y hermano, aquí entramos a un tema sumamente importante. Porque el único, y para ellos tenían la claridad, que el único que podía hacer esto era Dios. Ya ellos en su cultura, en lo que ellos sabían que el único que podía detener el mar era Dios. Entonces se encontraban que tenían a Jesús y este detenía el mar, detenía el viento, pero eso solo podía hacer Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que Jesús era Dios. Ese era el mensaje. Y aquí entramos en un tema sumamente fundamental para nosotros como cristianos. Una doctrina sumamente fundamental que tiene que ver con que Jesús es 100% hombre y por otro lado es 100% Dios. 100% hombre, 100% divino. Y este relato nos da esa claridad. Nos da esa claridad absoluta. Y es importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Si nosotros miramos, y esto ha acontecido a lo largo de la historia del cristianismo, que han habido algunos que solo se han enfocado en la humanidad de Jesús. No han tenido claro esto, ya que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces algunos se han enfocado en que Dios, en la humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús. Y por lo tanto, ¿en qué ha derivado su vida cristiana? ¿En qué Jesús? ¿Qué es lo que es? Jesús es alguien cercano, ya, casi un partner, ya, o en un lenguaje más coloquial, mi socio. ¿Ha escuchado algunos que hablan de Jesús como el socio, cierto? En eso se convierte, ¿cierto? Pero aún eso tal vez suena un poco chistoso, pero es más profundo. Porque eso nos puede llevar a qué? Nos puede llevar a que empecemos a cuestionar, por ejemplo, los milagros que hizo Jesús. Si nosotros nos enfocamos solo en la humanidad de Jesús, podemos empezar a cuestionar y a relativizar. No, seguramente a lo mejor fue una metáfora, fue algo cultural, una alegoría, lo que él hizo. ¿Ya? Y hay doctrinas que se han ido por ese lado y se han alejado de lo que sale en la palabra. Pero también hay otros que se han ido por el otro lado. ¿Ya? Dios es solamente divino. ¿Ya? O mayoritariamente es divino. ¿Qué vamos a tener ahí? Una teología, una práctica cristiana totalmente fundamentalista. ¿ya? Sumamente fundamentalista, en donde la compasión de Jesús no tiene cabida, donde el amor de Jesús por la necesidad no tiene cabida, donde Jesús se convierte en un ser lejano, un ser sumamente lejano, y se convierte en una relación fría, distante. Algo también alejado de las Escrituras. Por lo tanto, por un lado tenemos una vía, podríamos llevar una doctrina, una práctica liberal del cristianismo, y por el otro lado tendríamos una práctica totalmente fundamentalista. Pero ese no es el Evangelio dice, y en la Escritura y en esta historia podemos ver claro que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo lo vemos, hermano? Jesús se cansa. Jesús estaba cansado. Jesús fue... Una más y lo cambio. Jesús fue a dormir, fue a descansar. Estaba cansado. Y a alguien le podría parecer, pero ¿cómo? ¿Jesús se cansa? ¿A alguno le cuesta ver a Jesús en estas actitudes? Más aún, bueno, ahora me contaban que ya no dan tantas películas en Semana Santa. Ya las típicas películas, no las... Creo que dieron Jesús de Nazaret en HD, ya después de 30 años hemos evolucionado y la dieron en HD. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, las películas no han llevado una imagen de Jesús como un ser súper lejano. ¿Ya? Jesús siempre en estas películas va como con un halógeno detrás, ¿cierto? Como una luz medio radioactivo, Jesús, con luz alrededor. Y ese Jesús, como, ¿ya? Y aparte que es rubio, ojos verdes generalmente. Entonces un Jesús sumamente lejano. ¿Ya? Sumamente lejano. Entonces nos cuesta a veces ver la humanidad de Jesús. Nos cuesta ver a Jesús durmiendo, Jesús levantándose, chascón a lo mejor, ¿cierto? Arreglándose un poco, ¿cierto? Para salir. Nos cuesta ver, pero Jesús, hermano, fue humano. Fue 100% humano. Fue 100% como usted, como yo. Pero por otro lado, Jesús también fue 100% divino. 100% divino. Y eso es lo que sale aquí. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Él habló, ordenó, y el mar y el viento le obedecieron. ¿Quién solo puede hacer eso? Es Dios. Retroceda al Génesis, recuerde la creación. ¿Cómo fue la creación? El patrón de Génesis en el capítulo 1 y 2 es Dios dijo y fue. Dios dijo y se hizo. Dios habló y se hizo. Ese es el patrón. Esa misma voz es la voz que está hablando aquí. Es la que le está hablando al mar. Es la que le está hablando para calmar la tempestad. En el mismo Génesis, Dios hizo de la nada. No hizo desde la materia ya hecha. No, Dios hizo desde su propia eternidad. Desde ahí creó. Entonces, esa era la voz que tenía la capacidad de que la creación misma le obedeciera. ¿Y todo esto por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Ya? Porque en el fondo lo que él estaba diciendo en esta historia es que sí, él era Jesús y era Dios a la vez. Era Jesús humano, pero a la vez era completamente divino. En Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. En Cristo, está hablando de Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. ¿Ya? O sea, Cristo mismo fue el que habló. Fue el que habló para que todo fuera hecho. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él, por Cristo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Ya? Entonces, la voz del Creador era la misma voz que ahora venía y le daba una orden a la creación. Jesús, el Dios con nosotros, que se ve en Isaías, estaba con ellos. Y eso es lo que ellos empezaban a darse cuenta con esa pregunta. Este que logra hacer eso está ahora con nosotros. O sea, no es solo Jesús, es Dios con nosotros. Dios está con nosotros en este momento. Está en esta barca. Dios está acompañándonos, está junto a nosotros. Ese era el Jesús que estaba con ellos. Un Jesús, sí, que se cansaba, pero un Jesús que de un momento a otro podía despertar y podía detener las aguas, podía detener el viento. Hermano, ellos lo sabían. Ellos tenían conocimiento, tal vez no tan acabado, pero en la tradición oral de transmitir la Escritura, ellos sabían de los Salmos. El Salmo 107:29 dice que Dios cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Hay bastantes salmos que uno puede ver y hablan acerca del poder de Dios sobre el mar. El poder de Dios sobre el viento. Entonces seguramente ellos algo relacionaron ahí. Sí, esto estaba escrito. Esto estaba escrito, o sea, este Jesús que a veces es un maestro, a veces es un rabí, a veces es un profeta, no sabemos, un loco, ahora sí hizo esto, estaba durmiendo y ahora nos salvó de esta tormenta. O sea, no es solo Jesús, no es solo humano, sino también es totalmente divino. Hermano, Jesús es nuestro Dios, es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor. Por eso, hermano, nosotros le alabamos porque en Él está todo, en Él habita toda la plenitud, en Jesucristo habita absolutamente toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Sigamos adelante entonces. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermano, y mire, fíjese. Antes tenían miedo, ahora tienen más miedo. Mira la paradoja, esa es la paradoja que siempre vemos, son bastante locas, que vemos en los discípulos. Antes tenían miedo, ahora están espantados, están aterrorizados. Jesús calmó todo, pero tienen más miedo, ¿ya? Una paradoja. Antes la barca estaba con agua allá adentro y claramente tenían miedo, pero ahora que todo se ha calmado tienen más miedo. Entonces Jesús le pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Podemos ver en este relato tres etapas del miedo que existía en los discípulos. La primera, seguramente el miedo natural a una tormenta. ¿Ya? El miedo que todos seguramente sentimos cuando algunos van a pasear en lancha a veces, un poco de viento, algunos se lo cuestionan a veces, otros están acostumbrados, ¿cierto? O cuando uno hace algo que ve un cierto riesgo, pero sabe que es controlado, pero igual siempre hay un pequeño temor que ahí uno lo mantiene. Cuando uno anda en avión, tiende a pasar eso. ¿Ya? Yo el día lunes viajamos con Benjamín. Tenemos una bendición en realidad. Vamos a ir a Orlando. No vamos a Disney, ¿ya? No voy a pensar eso, ni a Universal Studios. No vamos a ninguno de esos lados. Sino vamos a una conferencia cristiana. Ya vamos a estar allá. Entonces, yo pienso, cuando viajo, siempre que he viajado en avión, cuando estoy arriba, siempre pienso, ¿por qué estoy aquí arriba? ¿Por qué me subí a esto? ¿Ya? Pero ya estoy arriba. Porque hay un temor. Hay un temor que siempre nos provoca, ya el sentido de que ya no hay nada que hacer ahí arriba, ¿cierto? No hay nada que hacer. Entonces, bueno, seguramente este primer miedo que tuvieron ellos era ese. Pero tenemos el segundo miedo que viene en ellos, que es mayor. Fíjense la pregunta de los discípulos. Cuando ellos, vamos a retroceder un poco, cuando ellos se acercan a Jesús, está la tormenta, se dan cuenta que su experiencia ya no basta para sortear esta tormenta, y Jesús, ¿dónde está Jesús? Y alguien seguramente dijo, Jesús está durmiendo. Entonces ahí le viene un miedo y la pregunta que le dicen es, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Analicemos un poco esta pregunta. Había algo que no tenían claro del todo los discípulos. Había algo que no lo tenían claro. Seguramente ellos pensaban, si Jesús nos ama, nada malo nos va a pasar. Seguramente esa era su premisa y su premisa era bastante errónea. Ellos deben haber pensado, vamos con Jesús. Hemos visto milagros de Él, hemos estado con Él y, bueno, si vamos en esta barca y empezó esta tormenta, ya nos dio un poco miedo, pero ya, hay que ir donde Jesús. Ya no nos debería, esto sobrepasó un poco los límites, esta tormenta. Entonces, si Jesús es bueno, si Jesús nos ama, ¿por qué estamos pasando esta tormenta? ¿Ya? Y ahí estaba la premisa errónea, porque ellos seguramente decían, no deberíamos sufrir, no deberíamos pasar dificultades. Entonces, al relacionarse con Jesús, ellos están diciendo, si nos amas, no nos debería pasar esto. No deberíamos estar ahogándonos. Si de verdad nos amas, ¿no te importa que nos ahoguemos? Si de verdad nos amas, entonces ¿por qué estás durmiendo ahí? ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te importa que estemos a punto de hundirnos, a punto de ahogarnos? El primer temor era la tormenta. Pero un temor mayor era pensar que Jesús no los amaba. Ese era su segundo temor. Pensar que Jesús no los amaba. Porque si no, no habría dejado que pasasen por esa tormenta. Acuérdense bien, el segundo temor, ¿ya? Jesús no los ama. Entonces ahí viene la pregunta de Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? Muchas veces, hermanos, nos hemos sentido igual que nosotros nos hemos sentido igual que los discípulos. La tormenta pasa y creemos que Dios duerme o que Dios está ausente. Como que no estuviera interesado en la tormenta que nos azota. ¿Ya? Muchas veces hemos experimentado, yo creo que todos hemos experimentado momentos, todos los que hemos estado en el camino de la fe, hemos pasado por momentos que hemos pensado que Dios está durmiendo, ¿ya? Que Dios está descansando, ¿ya? Y nuestra premisa seguramente también ha sido tan errónea como la de los discípulos. Si Jesús realmente nos ama, no deberíamos estar pasando esto. Y muchas veces incluso yo creo que hemos estado encarados a Dios de por qué tenemos que vivir ciertas cosas. ¿Ya? Pero recuerda, hemos partido de una premisa errónea. Jesús, hermanos, sí permite que las personas pasen por tormentas. Jesús sí permite que tú pases por tormentas, sí permite que tú pases por situaciones de dificultad. Jesús sí lo permite. Esa sí que es la premisa correcta. Hay un tercer miedo. ¿Ya? Veámoslo en el relato. Dice, los discípulos pasan a tener un tercer estado de temor, aún mayor. ¿Qué dice? Ellos estaban espantados. ¿Ya? Se detuvo esta tormenta, con una premisa seguramente errónea de parte de ellos, y nos dice ahí que los discípulos estaban espantados, absolutamente espantados. No solo era la tormenta o que Jesús no estuviera interesado. Al contrario, Jesús sí estaba interesado porque calmó la tormenta, pero su temor aún es el mayor. Y ahí nuevamente, ahí está la pregunta que da vuelta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Si la tormenta, hermanos, tenía poder, Jesús era infinitamente más poderoso. La tormenta estaba ejerciendo un poder, pero Jesús fue más poderoso para detenerla. La detuvo al momento. Si la tormenta es incontrolable, Jesús es aún más incontrolable. Menos control puedes tener de Él. Menos control podemos tener de Él. Si tú alguna vez has pensado que puedes tener control de Dios, estás equivocado. No podemos tener control de Dios. Lo cantábamos recién. ¿Qué decíamos en Indescriptible? Decíamos, tu gran poder, ¿qué dice? Indomable es. El poder de Jesucristo, el poder de Dios, es totalmente incontrolable. No lo puedes domar, no lo puedes domesticar. Así es el poder de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre la tormenta, el poder de la tormenta, que es incontrolable, con el poder de Dios? Es que Dios sí te ama. Esa es la gran diferencia. Dios sí te ama. Jesús sí te ama. La tormenta, hermano, no te ama. Definitivamente no te ama. La naturaleza, hermano, no nos ama. No va a hacer nada por nosotros. Hemos vivido estas últimas dos semanas algo sumamente, y que se entienda bien esto, la sensibilidad necesaria, terrible en el norte, ¿cierto? Ya estamos un poco acostumbrados como país, terremotos, el incendio que tuvimos el año pasado acá, lo que pasa ahora en el norte, y nosotros, hermanos, ahí podemos ver que la naturaleza es incontrolable, totalmente incontrolable. Es cierto, hay un montón de errores de nosotros, en nuestro pecado como sociedad, que aumentamos estas situaciones de vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿cierto? Pero, hermano, la naturaleza, si hay una premisa que es correcta, la naturaleza no nos ama. ¿Ya? Y eso calza muy bien, especialmente en este tiempo, y no solo en este tiempo, son filosofías que van surgiendo cada cierto rato, aparecen, desaparecen y aparecen. ¿Ya? Estas son las filosofías como pachamámicas, ¿ya? La madre tierra, ¿cierto? Y le rendimos casi honores a la tierra. Hermanos, la naturaleza no nos ama. Yo puedo entender que hay una conmovisión de la vida detrás de eso. Pero hay un gran error. En Romanos 1, que habla que la humanidad cambió, la adoración la cambió de foco. En vez de adorar al Creador, ¿a qué adoró? A las criaturas, ¿cierto? A lo creado, a eso empezó a adorar. Y muchas veces creemos que la naturaleza, la madre tierra, nos guarda, nos cuida. No, hermano, la naturaleza no tiene compasión. Dios sí. El Creador sí tiene compasión de nosotros. El Creador sí nos ama. Pero la naturaleza no nos ama. Lo natural no es sinónimo de bueno. ¿Ya? Y esas premisas son importantes porque a veces las consideramos muy superficialmente, pero son filosofías que entran en la sociedad y que incluso a veces permean el cristianismo y sin darnos cuenta sutilmente empezamos a distorsionar el evangelio. ¿Ya? Y empezamos sin darnos cuenta a adorar otras cosas y a quitarle la adoración al Creador. Hermano, la naturaleza tiene muchas cosas buenas, pero son buenas porque Dios le plació que fueran así. ¿Ya? Dios tiene el control de la naturaleza. Dios tiene el control de todas, absolutamente todas las cosas. Pero la naturaleza por sí sola no nos ama. Pero aquí vemos que Dios sí. La tormenta a ellos no los amaba. La tormenta no los iba a cuidar. Pero Dios sí. El poder incontrolable de la tormenta no iba a cuidar de ellos. El poder incontrolable de Dios sí iba a guardar de ellos. ¿Lo crees, hermano? El poder incontrolable de Dios sí iba a guardar de ti. Hermano, a Dios tampoco lo podemos controlar. No puedes tú dictarle los caminos que vas a recorrer. Él no va a seguir tu plan, no va a seguir tus designios. Muchas veces sentirás que no hay propósito ni sentido en lo que hace. Pero Él te ama, recuérdalo. No encontrarás sentido a lo que hace, pero Él te ama. Y es lo suficientemente grande como para tener las mejores razones para dejarte vivir ciertas cosas. Para permitir que pases por ciertas tormentas. Porque sus caminos no son nuestros caminos, hermano. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Amándote puede dejar que te ocurran cosas malas, porque es Dios. Y sus pensamientos, hermano, son mayores que los nuestros. Amándote puede dejar que vivas situaciones que tú no entiendes, que no comprendes y que te veas igual como en esa barca. Pero Él es Dios. Él es Dios. Y Él tiene el control de tu vida. Entonces muchas veces nos enojamos o enfadamos con Dios. Sabemos que es grande y poderoso y por lo mismo le reclamamos porque nos hace pasar por este camino o por este otro. Porque no nos evita el dolor y no nos evita el sufrimiento. Pero si realmente creemos que es grande y poderoso, deberíamos aceptar que Él puede hacer cosas que no entendemos. Creer que nuestro mejor lugar es su voluntad. El único lugar donde estaremos a salvo del poder de la tormenta, hermano, es en su voluntad. Ni siquiera llegaremos a entender siempre su voluntad. Pero finalmente, hermano, Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. Entonces les pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les dice, en el último versículo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Todavía no la tienen? Hermanos, los discípulos fallaron la prueba de fe. La fe por sí sola no sirve. La fe tiene que tener un objeto en donde uno deposita esa fe, donde uno pone los ojos. La fe tiene que tener eso. Si no lo tiene, la fe no te va a salvar, la fe no sirve. Tiene que tener un objeto. Y en el cristianismo, ¿cuál es el objeto de la fe? Es Jesucristo. En donde todo se cumple. En donde, como decía, toda la historia de la Escritura están en Jesucristo. Entonces ahí está el objeto de la fe. Por eso en la palabra se habla siempre, tienes que tener fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo. La fe sin objeto no sirve. Entonces ellos fallaron, porque aún no entendían del todo quién estaba frente a él. Entonces su fe no estaba puesta en su totalidad en Jesús. Estaba puesta seguramente en otras cosas. Temían a la tormenta y ahora temen a Jesús. Eso fue lo que pasó, temían por un lado la tormenta y ahora están temiendo a Jesús. Deben creer, han oído a Jesús a enseñar y le han visto lograr milagros. Pero el temor gana sobre la fe. Pero a pesar de eso, hermano, hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Por eso esta historia no trata de la fuerza bruta, ¿ya? Fuerza bruta que azote y alguien que la calma. No, nos habla acerca de la identidad de Jesús. Nos habla acerca de quién es Jesús. Alguien que ellos estaban aprendiendo a entender quién era Jesús. Y ahora por este relato nosotros también podemos entender quién es Jesús. Porque si entendemos quién es Jesús, cuál es su relación en la historia, cuál es su relación en la Trinidad, vamos a poder buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo. Porque recuerde, Dios ve a Jesucristo. No lo ve a usted, no nos ve a nosotros. Ve a Jesucristo puesto delante de nosotros. Alguien que siendo 100% humano, no pecó jamás, cuya sangre fue totalmente satisfactoria delante del Padre. Entonces eso es lo que aprendemos a través de esta historia. Aprendemos parte de lo que tiene que ver con la identidad de Jesús. Hermano, cuando uno en la Biblia, uno puede hacer como hacen en Google Maps, ¿ya? Zoom, ¿cierto? Ahora hagamos un zoom hacia arriba. ¿Ya? Estamos viendo un mapa, pero hagamos hacia arriba. Veamos el mapa más completo. Jonás. Mire el paralelo que existe entre Jonás y esta historia. En la situación que estamos, yo creo que nos sentimos identificados con los discípulos. ¿Ya? Nos cuesta, es difícil mantener la calma en medio del poder de una tormenta. Y eso es real. ¿Ya? Nos cuesta, es real. Veamos este paralelo con Jonás. Las historias son sumamente similares. Sumamente similares. Jonás se sube a una barca, ¿cierto? Aquí también Jesús con sus discípulos se suben a una barca. Están en el mar y empieza una tormenta. En la historia que vemos también empieza una tormenta. Está esta tormenta, la gente se espanta, se asusta. Jonás, ¿dónde está? Durmiendo. Jesús, ¿dónde está? Durmiendo. ¿Ya? ¿Qué hace la gente desesperada? No entiende qué sucede. Y van donde Jonás, lo despierta. Y Jonás les dice, en Jonás 1:12 dice, tómenme y láncenme al mar. y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. En el fondo le estaba diciendo, es decir, si yo muero, ustedes van a vivir. Si me lanzan al mar, me lanzan a la muerte, ustedes van a vivir y van a sobrevivir en esta tormenta. ¿Y qué hacen en la historia de Jonás? Lo lanzan al mar. Ya, lo están desesperados, bueno, incluso le un poco como temor de Dios, que lo librara un poco de lo que estaban haciendo, pero no había otra situación. Y lo lanzan al mar. Pero esto no ocurre en el relato de Jesús. Y aquí encontramos la primera y la más importante diferencia. Aquí Jesús no lo lanzan al mar, claramente. Pero cuando hacemos este zoom en la historia, un zoom aún mayor, podemos ver algo sumamente importante y fundamental en la vida de Jesús. En Mateo dice, Jesús mismo dice del mismo, uno mayor que Jonás se encuentra aquí. Eso le dice. Estaban los fariseos y los fariseos le pedían señal. Alguna señal le pedían. Y él le relata, en el fondo dice, señal no van a tener. No les voy a dar señal. Ya le habla de Jonás. Ya que estuvo 3 días ahí en... súper parecido, hermano, a esta historia. Entre los 3 días que estuvo ahí la ballena, los 3 días que muere Jesús y que resucita. Y le dicen, porque aquí frente a ustedes hay uno mayor que Jonás. La gente en Nínive se arrepintió a través de la historia. ¿Ya? Y dice, yo no les voy a dar señal. ¿Por qué? Porque yo, que soy Jesús, que estoy aquí, tienen a uno mayor que Jonás. Entonces, cuando nosotros miramos este, tomamos esto de Mateo, tomamos a Jonás y vemos esta historia tan parecida, vemos que Jesús es el verdadero Jonás, hermano. El verdadero Jonás. Uno que nos dice, algún día calmaré todas las tormentas. Calmaré todos los vientos, todas las olas, toda la tempestad. ¿Cómo puede hacerlo, hermano? En la cruz. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Hermano, en la cruz Jesús, por voluntad propia, fue lanzado a la más fuerte de las tormentas. Por voluntad propia, fue lanzado a la más inmensa tormenta. Ahí fue lanzado Jesús. Sufriendo el viento y las olas del pecado en su propio cuerpo. En la cruz fue lanzado a la tormenta. A la tormenta de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos. Hermano, piensa, si tú te has quejado por las tormentas, hermano, cada uno de nosotros éramos merecedores de la mayor tormenta que podía caer sobre nuestras vidas, que era que cayera sobre nosotros la justa ira de Dios a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestro pecado, de no querer reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, como Dios. Esa tormenta es la que nosotros merecíamos. Entonces, cuando te has quejado por las tormentas, piensa en esa imagen. Piensa. Jesús, sobre Él recayó la mayor tormenta. Sobre Él recayó todo el peso del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En esa cruz, hermano, Jesús fue despreciado. Jesús fue desechado. Ahí experimentó el quebranto, hermano. Ahí fue menospreciado. Ahí fue herido por nuestras rebeliones. Ahí fue molido, hermano, por nuestros pecados. Ahí cargó con nuestras enfermedades. Ahí sufrió nuestros dolores. En esa cruz. Ahí fue angustiado. Ahí fue afligido. Ahí derramó su vida, hermano. Derramó su vida hasta la muerte. Ahí, hermano, él sufrió la mayor de las tormentas. Y esa tormenta, hermano, no terminó hasta que arrasó por completo con él. Padre, ¿por qué me has desamparado? Completamente, la tormenta cayó completamente sobre él. Y ahí exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa es la tormenta que cayó sobre Jesucristo. Hermano, si esa imagen de Jesús sufriendo la tormenta que tú y yo merecíamos queda grabada en nuestro corazón, entenderemos entonces que no hay razón para creer que Él nos abandonará en las tormentas de la vida. No hay razón. Por eso es tan fundamental entender el Evangelio, entender el hecho, lo que significa la cruz. Hermano, porque si entendemos que ahí recayó la tormenta máxima sobre Él, entenderemos que Él no nos dejará solos en las tormentas pequeñas de esta vida. No nos dejará solos porque Él nos ama. Al contrario, hermano, nuestro gozo estará en vivirlas ahora. Habrá gozo en vivir las tormentas. Habrá gozo en el poder de Jesucristo. Sabiendo que sus razones son mayores a las nuestras. Entenderemos, no buscaremos conocer los pensamientos de Dios ni conocer sus razones, pero habrá tan confianza en Él que aceptaremos. Aceptaremos su voluntad. Aceptaremos las tormentas que nos envía sobre nosotros. Porque sabemos que la mayor tormenta, Él ya la sufrió. Y que cualquier tormenta que vivamos es nada, es nada. Y si la vivimos es porque Él lo desea. Si la vivimos es porque Él tiene razones, razones suficientes para que nosotros pasemos por esa tormenta. Si nosotros confiamos absolutamente en Jesucristo y lo cantamos acá, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo y nuestra confianza tiene que ser real en Él, 100% real. Confiar que cualquier tormenta que vivamos es para que Él sea glorificado. Si Él es glorificado, en nuestra vida habrá gozo. Porque la única forma de que el hombre encuentre gozo en su vida es cuando Dios es glorificado. Cuando Dios es exaltado, cuando su nombre está sobre todo nombre, ahí nosotros podemos gozarnos. Ahí nosotros podemos alegrar y disfrutar del poderoso Dios que tenemos. Ese mismo Jesús que detuvo esas aguas, ese mismo poder, hermano, ahora está disponible para nosotros. Está disponible para vivirlo. Hermano, ese mismo poder que calmó la tormenta, y me encanta este versículo, es en la misma supereminente grandeza de su poder que sale en Efesios. Es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Para los que creemos. Dice que ese mismo poder, en el mismo libro de Efesios, dice que ese mismo poder que operó en Cristo, ¿cuándo operó en Cristo? Levantándolo de la muerte y resucitándolo. Ese mismo poder que lo levantó, que lo colocó en el trono, lo entronizó, lo exaltó, ¿a dónde? Al lado de Dios, a la diestra de Dios. Ese mismo poder que lo levantó ahí y que ahora actualmente, en este mismo momento, en los lugares celestiales donde Él está gobernando, donde Él gobierna sobre potestades, donde Él gobierna sobre principados, donde Él gobierna sobre absolutamente todo, ese mismo poder lo tenemos disponible nosotros. Lo tienes disponible tú, lo tengo disponible yo para vivir en las tormentas de esta vida. Para vivirlo en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, ese poder, hermano, es algo real, no es una metáfora que está ahí, no es una metáfora. Que el mismo poder que operó en Cristo, si ahora lo tenemos, es real, hermano. Y tú tienes que tener la claridad de que ese poder es real. Por un lado, las tormentas que vivan, tranquilo, Dios las ha permitido. ¿Ya? Y Dios no está durmiendo. No, Dios está gobernando. Dios es rey, Dios es soberano. Jesucristo es rey, Jesucristo es soberano y está ahí sentado en los lugares celestiales. Y tiene el control de todo. Tiene el control de tu vida en su totalidad. No hay razón entonces, hermanos, para estar temerosos ni espantados. Jesús no solo tiene el poder, Él es el poder mismo. Él es el poder mismo. Y Cristo en tu vida entonces significa que tienes el poder para enfrentar cualquier dificultad. Hermano, la otra vez hablábamos del día de reposo. Y también aprendíamos. Jesús también es el reposo. Es algo mayor que el día de reposo. Él es el reposo mismo. Donde encuentra reposo nuestra alma. Así mismo Jesucristo también es poder. Donde nuestra vida encuentra ese poder para vivir. Entonces, hermano, maravillémonos. Gocémonos. Y descansemos en Él, descansemos en su reposo. El viento y la agua estarán en total tranquilidad. Cuando Él vuelva en gloria y majestad, hermano, toda tormenta acabará. Y viviremos en el mismo reposo de la creación será el reposo en el cual estaremos. Y ya no habrá ninguna tormenta, porque Jesucristo terminará en la totalidad su obra. Y Él estará gobernando y estaremos junto a Él, disfrutando de todas las maravillas de su gracia, de la gracia inmerecida. Disfrutaremos de toda esa gracia por la eternidad. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos a nuestro Dios.